soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Estaba en la disyuntiva de hacer o no hacer el programa el día de hoy, puesto que, pues como es evidente, hace demasiado, demasiado calor. Estuve demasiado tiempo en la calle. Además, aunado o junto con pegado, como les gusta decir últimamente a mucha banda, pues no he comido, no he ingerido ningún alimento desde la mañana, así es que me ayuno. Se fue hasta ahorita a las 7 y continuará seguramente todo el programa si es que pues no llego a encontrar algo que algún sólido que pueda consumir. Agradezco que no pierda la cordura en este momento a esta deliciosa agua de piña con limón, casera totalmente, pues que es un aliciente para esta tarde calurosa de martes maldito, ya sea de hostil o de mamut. Tendremos pues un playlist, pensaba hacerlo de enojo, ¿no? Pero se atravesó este playlist que teníamos atrasado. Y quizás lleguemos a este punto donde hagamos hostil en boxers. La mirada de productor retándome desde el otro lado de la cabina, creo que lo dijo todo. Ya en una ocasión hemos hecho el hostil en boxers. No sé si sea el caso el día de hoy, pero mientras tanto, bienvenidos todos a este hostil. Y bueno, pues no estaba en el presupuesto del día de hoy, sin embargo, aquí está algo de Nirvana a 28 años de estar sin el gran Kurt Cobain. Así comenzamos este hostil. Bienvenidos. Yeah. perteneciente al álbum Bleach de 1989. Esto fue About a Girl, sonando en Resistencia Radio, aperturando las hostilidades el día de hoy en esta cabina calurosa, día caluroso, y donde creo que vamos a tener un programa no con alto octanaje o con tanta actividad, puesto que sí me siento un poco débil, productor, ¿eh? Necesito yo creo que ya comer. Pero obviamente pensábamos, pues es que ¿qué culpa tiene el auditorio? ¿Qué culpa tiene el respetable de que este servidor le haya puesto más atención a otras actividades que comer, ¿no? Qué loco, qué loquera también. Y pasa mucho, ¿eh? Y pasa en muchos de los que seguramente están escuchando este hostil. Así es que, pues, la misa ha comenzado. Oh, hermanos, bienvenidos. Bienvenidos a este hostil, este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando suavena, no pasa nada, es la pachequez y seguramente el hambre y la sed. Permítame un segundo. Agüita de piña con limón. Y es que es importantísimo en estos golpes de calor, estar muy, pero muy bien hidratados. Si se darán cuenta o escucharán, tenemos el fondo número 2 de los tildos, el cual escogemos para ciertas cosas o ciertos momentos adecuados. Y yo creo que es el momento adecuado, puesto que vamos a ir de muy, muy menos y quizás cerremos bien. Todo depende. Todo depende si productor se apiada de este servidor y puede conseguirme algo de comer. De hecho, mira, ¿te fijas? Estoy hasta trabándome de más, ¿no? Casi siempre lo hago, pero este día parece que va a ser más seguido. Si escuchan a este locutor, su locutor de radio, su locutor de confianza, sin tanta fuerza, sin tanta enjundia, ¿no? Cuando tocamos, le decimos, sin tanta candela, échale candela, échale candela. Pues es porque no he comido nada, nada, pero nada. Solamente líquidos, agua. Eso es todo. Y obviamente, pues como muchos de los mexicanos en esta gran urbe, pues el calor es apendejador. Apendejador totalmente. Entonces, contra eso no se puede hacer mucho. No se puede hacer mucho. Pero sí, vamos a tratar de contrarrestar todo lo que sucede allá afuera con mucha música y este playlist que se atravesó. Lo tenemos ahí pendiente, tanto el productor y yo. Y quisimos traerlo a ocasión, por lo menos. Y a propósito, que seguramente ya muchos se han montado al hashtag Kurt Cobain, pues el día de hoy se cumplen 28 años sin el gran frontman de aquella gran mítica banda Nirvana, que un día como hoy, pero de 1994, se pusiera una escopeta en la boca y se volara la tapa de los sesos y dijera adiós a este mundo, ¿no? Una de las víctimas de la maldición Dave Grohl. ¡Oh, que la chica! Tengo hambre. Ok, pues saludos a todos los que están escuchando del otro lado de los parlantes. Bienvenidos a esta misa, hermanos. Esperemos que la música sea la correcta para que su día sea llamada. 3, 2, 1, check. Gesticulamos. A ver, de nuevo. Ok. Es el hambre. No tengo hambre. Ok, ahí está. Todo es mental. Ok, ¿qué? ¿En qué estaba? Bueno, paliativos que vamos a tener el día de hoy con mucha música. Y vamos a comenzar. Bueno, ya comenzamos con algo de Nirvana que no estaba en el presupuesto. Pero bueno, ¿cómo quedarnos sin escuchar algo en el día que se cumplen años de la partida del gran Kurt Cobain? Ok, pues de este lado tenemos preparado una versión que hacen de Warpaint a la canción de del gran y mítico también finado David Bowie. Esto se llama Ashes to Ashes y suena aquí en el Hostil de Resistencia Radio. Hostil con hambre, hostil con sed, hostil con mucho hostil. Esperemos que vayamos mejorando durante en lo que avanza el programa. Muy mal, productor, muy mal, si estoy muy mal. Quizás no debimos hacer el programa. Pero ninguno de ustedes tiene la culpa. Mea culpa, hermanos. Trataremos de mejorar en el Inter, en que se vaya escurriendo este programa de tiempo y espacio. De aquí que comienza el mamut. Así es que aprovechemos cada momento y cada segundo. Esto es The Warpaint. Ashes to Ashes. Gran versión, escúchenla. Se pone bastante buena. Están escuchando el Hostil. Ahorita les doy las redes sociales. No se vayan. Such a mellow song. Ahí está Warpaint, grupo de Los Ángeles, formado en el 2004, actualmente compuesto por Emily, Teresa, Jenny y Estela, con esta gran, pero gran versión de Ashes to Ashes. Qué bien suena, ¿eh? Dándole color y un matiz muy, muy a la Warpaint. Aquí en el Hostil de Resistencia Radio, nuestra segunda canción del día, con la cual pues ya le vamos dando forma y sentido a lo que va a ser el playlist del día de hoy. Las redes sociales se las digo, arroba resistmx para Twitter, Facebook diagonal Resistencia Radio y Resistencia guión bajo radio para Instagram. Ahora te las repito otra vez. Esto es de Tears for Fears, se llama Mad World. De su álbum debut, The Haunting, lanzado por ahí del 83. Estos son los Tears for Fears, que ya andan ahí en las andadas de nueva cuenta, ¿eh? Ya andan de nueva cuenta haciendo música, presentaciones, etc. Entonces, muy bien por los Tears for Fears. Esta que sonó fue Mad World, aquí en Resistencia Radio. Y de nueva cuenta, repito las redes sociales porque se me está trabando la lengua, languando la traba. Perdonen, disculpen, de verdad, tengo mucha hambre. Y eso que, digo, creo que ayunar todo un día no me haría nada mal, ¿eh? Con esto de que el cuerpo de pandemia que se me formó, pues igual creo que ayudaría un poco en vez de... Pero hay que llevar una dieta balanceada, ¿no? Hay que comer, o sea, sí hay que echarse un taquito mínimo, ¿no? Espero que todos los que estén escuchando del otro lado de los parlantes ya hayan tomado sus sacrosantos alimentos, ¿no? Una bebida también refrescante. Oye, ¿me regalarías otro traguito, productor, de esta gran agüita de piña con limón, porfa? Muchas gracias, eres un tipazo, productor. Muchas gracias. Las redes sociales, arroba ResisteMX para Twitter, diagonal Resistencia Radio para Facebook e Instagram Resistencia-Radio para que puedan comunicarse por cualquiera de esas vías o seguirnos, darnos like, compartir, informarle a más amistades y familiares, amigos y enemigos, que la resistencia existe y que pueden escuchar no solamente este programa, sino toda la parrilla de programación, que está bastante, bastante buena, ¿no? Algunos son itinerantes, otros se van a 15 días, y otros tratamos, aunque sea con hambre, estar aquí semana a semana para ponerles música y tratar, obviamente, de alegrarles su tarde, que mucha falta hace. Ya ni siquiera es tarde noche, porque ya con el horario de verano, que para muchos fue un golpe fatal para el sueño que han perdido, ¿no? Y que llevarán arrastrando durante un rato en lo que se acostumbran. Pues trataremos que su tarde noche o este inter también, en el que van directo al trabajo, van saliendo, van a casa o ya llegaron, pues escuchen El Hostil y toda la barra de programación de Resistencia. Dicho esto, hermanos, vámonos con la siguiente canción porque el tiempo nos come. Esto que van a escuchar a continuación es de nada más y nada menos que The Phantogram. Gran canción, también va en el mood. Se llama When I'm Small, sonando en Resistencia Radio. Y disfruten, bajen los niveles de estrés, no pasa nada. Es momento de escuchar. You've got your hand on the button.